Caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Crea ya las propias sendas por donde quieres pisar y deja huellas. No esperes que se abra solo el camino, porque crearás un hueco para tu propio destino. Ve a la hormiga, no tiene capitán, gobernador, nadie lo obliga. Y en verano busca el trigo para llenar su barriga inofensiva. Pequeña, grandemente, inteligente, sola crea su camino. Piensa y da luz a tu mente, no te estanques. Si ya comenzaste, sigue adelante. Lucha y sé constante como el estudiante que recibe educación desde que sus padres deciden crear un varón. No puedes esperar que el árbol te dé el fruto. Tienes hambre, sube a él, agárralo, sea astuto. No hay nada imposible, no digas no puedo. Que hasta el pájaro pichón intenta y agarra vuelo. Para toda decepción hay un consuelo. Piensa el águila también, se ha estrellado al suelo. En la vida hay fracaso, si es con buenos pasos. No esperes que de pronto llegue todo a tus brazos. Caminos en vida por lo bueno trabajando. Miel de nuestro fruto, soñar para sonreír. Siembra aspiraciones y tu fruto cosechando. Constancia y vivencia, fuente de mi porvenir. Caminos en vida por lo bueno trabajando. Miel de nuestro fruto, soñar para sonreír. Siembra aspiraciones y tu fruto cosechando. Constancia y vivencia, fuente de mi porvenir. El que no aspira es nadie, aspiraciones muchas. Sigo yo en mi vida trabajando y en la lucha. Escucha y luego toma tus decisiones. Cuando yo me expreso, enseño con mis canciones a triunfar, a vivir, a soñar, a escribir, moldea tu destino, encamina tu porvenir. Así es la vida, con piezas debes armarlo, sembrando semillas y luego frutos cosechando. Yeah. Acechando nuestro lado, siempre se encuentra lo malo y con inteligencia errores debemos esquivarlo. Siguiendo las reglas de tu concepto positivo y sacando de nuestra mente todo lo negativo. Aspiro y respiro y caminando sigo, en pro de mis metas hasta lograr mis objetivos. Lo que persigo con sigo, nada veo prohibido. Si lucha por lo que quiere, triunfará tu cometido. Caminos en vida por lo bueno trabajando. Miel de nuestro fruto, soñar para sonreír. Siembra aspiraciones y tu fruto cosechando. Constancia y vivencia, fuente de mi porvenir. Caminos en vida por lo bueno trabajando. Miel de nuestro fruto, soñar para sonreír. Siembra aspiraciones y tu fruto cosechando. Constancia y vivencia, fuente de mi porvenir. Motherfucker check, envidioso castigo. Se burlan de tu caída. Y fíjense en tus amigos, camino es lo que me queda por delante. Apartando a necio, falso y personas ignorantes. El triunfo es lo que todos aspiramos. Pensando con nuestra mente y labrando con nuestras manos. Dinero, papel con vida y sin afecto. Para muchos un placer y otra fuente de su sustento. Dedicación y constancia, principio de mi fundamento. Base, estilo y talento es lo que yo represento. Firme y seguro camino yo en este mundo, donde lo bueno es escaso y de lo malo no me confundo. Calles, avenidas, rincones y aceras. El tiempo pasa, la vida gira, el mundo es una esfera. Donde como y cuando sea, la muerte no se espera. Hay que caminar la vida superando odiseas. Yeah. Pantera, el Dos Santos. Caminos, realidad, yeah. Yo soy un caminante y creo mi propio destino, yo. Exterminio, sembrando semillas y frutos cosechando.